El mariscal Kim Jong-un envió una ofrenda floral el día 19 al féretro del difunto Kim Jong-nam, científico del pueblo, académico, profesor titular, doctor e investigador del Centro Preventivo de Higiene del Hospital Universal de la Cruz Roja de Corea, en expresión de su profundo pésame por su fallecimiento.